Y grandes consuelos, la de gran corazón con los pobres. Se te queda mi canto vibrante de ternura, de amor y de encanto. Te lo dejo postrada a tus plantas, virgencita.